Docentes universitarios se están reuniendo en una marcha de antorchas que camina hacia la Plaza de Mayo en reclamo de paritarias libres en defensa de la universidad pública. Aquí Lucas Molinari, vamos ahora a presentar el diálogo con Sonia Aleso, titular de la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bueno, acompañando a los compañeros de la CONADU, a los compañeros de SADOP que están aquí marchando, a los docentes universitarios, a los estudiantes, en la defensa de la educación pública. Esta marcha, junto con la marcha del 23 de mayo, forman parte de las luchas del movimiento obrero docente, de los docentes en defensa de la educación pública y contra el ajuste del gobierno de Macri, sobre nuestras escuelas, sobre nuestras universidades, sobre los estudiantes y también claramente decirle no al Fondo Monetario Internacional. Se profundiza el ajuste y te pregunto, ¿qué pasa con las provincias hoy en lucha de los docentes? ¿Cuántas han acordado y cuántas no? Tenemos varias provincias todavía en conflicto, sin cerrar el conflicto a principio de año: Neuquén, Chubut, Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y en las provincias que o hubo acuerdo o decreto, va a haber conflicto nuevamente porque no todas las provincias cerraron con cláusula gatillo. ¿Y cómo sigue esto, decías, la marcha federal que se viene la semana que viene? Bueno, un año que se ve muy complicado. Y vamos a estar marchando el 23 de mayo, el 21 empiezan en cada una de las provincias 5 columnas que vienen NOA, NEA, Patagonia, Región Metropolitana y Cuyo, y llegan a Buenos Aires el día 23 a partir de las 13:30. Vamos a estar en el Congreso de la Nación, una gran marcha federal educativa. Gracias, Sonia. Sonia Aleso, entonces, para Radio Gráfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en esta marcha de antorcha de docentes universitarios de 9 de julio a Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.